Staff es, sino que es parte de una visión sí, global. Sí, justamente para lo que sirve estos encuentros, para darse cuenta que lo que pasa acá está relacionado con lo que pasa en muchos lugares, y bueno, y hay gente que, bueno, que está investigando. En Uruguay hubo elecciones. En Uruguay hubo elecciones, y vos sabés que el tema de la criminalización, el tema de lo que se llama seguridad, y es seguridad pública, es política de seguridad pública, y más que nada el tema del pasado, estuvo muy presente. Sí. Estuvo muy presente inclusive con la aparición de un milico represor, de un genocida, unos días anteriores a la elección, llamando a la Fuerza Armada, haciendo realmente un acto de provocación. Yo creo que eso jugó en favor del Frente Amplio, me parece que modificó y achicó esa brecha que parecía casi insalvable que tenía que daban las encuestas. Así que, y ganó un gobierno de derecha, tan de derecha como puede ser el de Duque. Sí, aunque sí, con sí. Particularidades, lógicamente, no voy a decir que Uruguay es igual a Colombia. Tenemos un compañero, Nicolás Centurión, que es estudiante de licenciatura en psicología de la Universidad de Uruguay y analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, la CLAE, que nos ayuda a analizar por qué se dieron los resultados que se dieron en COMES en Uruguay, en donde tenemos, desgraciadamente, otra derrota más y una nueva experiencia de gobierno de derecha. Así que le voy a pedir a los co-equipers si podemos escuchar esta intervención de Nicolás Centurión, que habla, por lo menos nos da un pantallazo y una reflexión sobre las elecciones en Uruguay. Los uruguayos iremos a las urnas para decidir a quién le damos el poder. Hoy, como simple ciudadano sin capa ni antifaz, queremos dedicarle una carta. Sí, mandale el otro. Al próximo presidente. Solo somos burguitas, humildes artistas sobre este tablado. Laburantes que miran, escuchan y opinan como en todos lados. Y por eso esta vez le queremos contar con respeto mediante que vamos a esperar de quien tenga la suerte de ser gobernante. Ya sabemos, no es fácil, señor presidente, su nuevo. Thank you. las elecciones de este 24 de noviembre ha sido una sorpresa importante, tanto para la izquierda, para la centroizquierda, como para la derecha y la extrema derecha en esta coalición multicolor. Las encuestas daban una diferencia entre 4 y 8% que iba a ganar la coalición multicolor, y al final terminó ganando por 28.000 votos. Queda 35.000 votos por escrutar, pero obviamente es muy difícil porque el Frente Amplio tendría que obtener el 90% de esos votos observados para poder ganar. Y a su vez este balotaje se define en realidad por un voto, el que tenga un voto más que el otro gana. Y bueno, ahí vemos otra vez el tema de las encuestadoras, cómo moldean la realidad, ¿no? Porque si con toda esa diferencia que marcaban, la gente igual salió desde las bases, no así de la dirigencia del Frente Amplio, sino que fue una movida muy importante el último mes del voto a voto, de los militantes de a pie, a salir casa por casa, barrio por barrio, a conseguir el voto, y la diferencia fue apenas de 28.000 votos. Imagínense si, por ejemplo, las encuestas hubieran dado realmente que estaba cabeza a cabeza y cada voto definía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es lo que está, digamos, en todos los portales, en todas las noticias, después de hacer información, lo más preocupante de esta elección del 24 de noviembre, que es la segunda vuelta, está atado sobre todo a lo que fue la primera vuelta, el 27 de octubre, que es, digamos, la confirmación de Cabildo Abierto, como salió cuarta en las elecciones nacionales, pero en realidad con una diferencia mínima con el tercero de un 2%, que es el Partido Colorado, que fue el partido histórico, el partido de gobierno que gobernó la mayor cantidad de veces en la historia de Uruguay, salvo dos veces que gobernaron los blancos y tres veces ahora que gobernó el Frente Amplio, el resto lo gobernó el Partido Colorado, dictaduras incluidas. Y Cabildo Abierto, este nuevo partido, este partido militar, que luego voy a profundizar un poquito más adelante, pues es un partido militar, sacó un 10%, un partido que tiene un año de vida, un partido que nace justamente del ex comandante de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, cuando Tabaré Vázquez lo echa por notorias conductas contra la Constitución y contra las instituciones, que venía hace tiempo haciéndolo y que a su vez obviamente venía haciendo carrera política desde las Fuerzas Armadas, obviamente de forma muy velada y muy bajo cuerda, pero ya lo venía haciendo. Se constituye como cuarta fuerza, tercera fuerza prácticamente nacional, porque el Partido Colorado viene en franco retroceso y tengamos en cuenta esta fuerza tiene solo un año y ya tiene 11 diputados en 99 y tiene 3 senadores en 30. Entonces es bastante preocupante porque dentro de las filas de Cabildo Abierto no hay solo los que podemos decir como loquitos sueltos o esos lobos solitarios que hay un montón, que la otra vez hubo uno en Facebook convocando un escuadrón de la muerte a matar pichis, chorros, negros, zurdos, así nomás lo llamaba, sino que también tiene en sus listas integrantes y en la Convención Nacional y todo torturadores, defensores de la dictadura, nazis, filonazis, fascistas. Tiene por ejemplo a Radaelic en el número 4 de la lista, que fue el que estuvo implicado en el caso Berríos, no sé si se acuerdan, en la década de los 90, en el último gobierno blanco, cuando hubo un tema entre la inteligencia uruguaya y la inteligencia chilena, y apareció muerto en las playas de las costas de Uruguay el doctor Berríos. Entonces, hay lo que está alrededor de Cabildo Abierto es muy complicado, a pesar de que Manini Ríos se quiso descolgar, se quiso despegar, como que era un partido militar, lo que realiza unos pocos días antes de la elección del 24 con una al filo de la veda, realiza un video exhortando a no votar al Frente Amplio, diciendo que estaban mintiendo, que siempre dejaron de lado las Fuerzas Armadas, cosa que no es así porque, por ejemplo, el sueldo de los militares, sobre todo los cargos de la jerarquía más bajas, ha crecido sensiblemente en las administraciones del Frente Amplio, y también decía como que tenían la osadía o algo así de pintar cerca de los destacamentos militares, la gente del Frente Amplio, muros, Y bueno, todo una arenga y un lenguaje muy persuasivo, bastante agresivo, cosa que acá en Uruguay no estamos acostumbrados, y llamó la atención de propios y ajenos. También esto viene, digamos, asociado a cuando salió un titular no, una publicación del centro militar de un diario que se llama Nación, que tiene que ver con la cooperativa de las Fuerzas Armadas de acá de Uruguay, que llamaba a extirpar el marxismo, lisa y llanamente, con un lenguaje obviamente muy de Guerra Fría, muy de los años 70, de que los gobiernos del Frente Amplio habían sido una sonada, o sea, es un delito muy de corte militar. Y bueno, eso, digamos, eso es el fascismo que está emergiendo lentamente en Uruguay, que ahora yo lo planteé en el artículo, o sea, no es algo que surgió hace un año, no es algo que surgió espontáneamente y no es algo que estaba ahí bajo las piedras y de repente la figura de Manini Ríos los hace crecer, sino que en realidad Cabildo Abierto los contiene, les da un lugar, les da un proyecto, les da un lugar de pertenencia. Había grupos de extrema derecha muy reaccionarios dentro de los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Nacional, pero siempre habían sido, reitero, muy marginales y no habían tenido nunca expresiones electorales considerables. O personajes, por ejemplo, no sé, un García Pintos, que salía a pintar muros muy provocadores, que no es algo muy de la derecha acá en Uruguay, pero ellos sí lo hacían, es una práctica más de izquierda, salía a pintar muros con consignas y todo, y lo hacía, pero ahora está en Cabildo Abierto, por ejemplo. Entonces, la cuestión es que reúne a lo que está más a la derecha del espectro político y lo que no también, por esta gente que decíamos que convoca escuadrones de la muerte y todas esas cuestiones. Entonces eso es lo preocupante, porque en realidad tiene una expresión política, porque, a ver, Manini es muy inteligente a la hora de plantear su discurso, porque hasta plantea un nacionalismo criollo, una cuestión también que habla en contra de la oligarquía, obviamente defiende mucho a la familia militar, pero él se denomina artiguista, que es algo que pasa en Uruguay también, que todo el mundo se define artiguista prácticamente, que todos lo toman a Artigas, toman a la Artigas que le conviene, que en realidad, para mí, en mi postura, pueden haber muchas lecturas de Artigas, pero obviamente Artigas tenía una visión emancipadora, liberadora de los pueblos, de una patria grande, de una liga federal, y no esto que están hablando, simplemente un jefe militar que quería a Uruguay con orden. Entonces eso es lo realmente preocupante. Plantea cuestiones, bueno, como estar en contra también de la ideología de género, plantea cuestiones, por ejemplo, que las mujeres utilizan el aborto como si fuera a tomarse un caramelo nomás, plantea cuestiones como que las mujeres que tengan de 3 hijos en adelante dejen de trabajar y se les dé como una especie de pensión y se dediquen a criar a los hijos, con toda una visión machista, patriarcal y retrógrada de la mujer, como si fuera la única que se tiene que hacer cargo de los hijos. La esposa de Manini Ríos, que salió electa senadora, planteó, bueno, yo no sé si dentro de 5 años vamos a tener elecciones. Después dijo que en realidad lo había dicho pensando que el Frente Amplio no iba a alargar el poder. O sea, siempre con esta cuestión de plantear que la izquierda es totalitaria, que está aferrada al poder, que no es democrática, y el Frente Amplio ha dado sobradas muestras y credenciales de democracia, cosa que estos partidos no. Y bueno, más o menos por ahí va la cosa, por ahí está la alarma, obviamente todo lo que está pasando en Latinoamérica, por eso también cobra mayor peligrosidad esto, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, obviamente lo que está pasando en Brasil. Manini es moderado, digamos, en su discurso y en sus expresiones, pero si se lo puede caracterizar o si se le puede buscar un paralelismo, es muy parecido a Bolsonaro en la manera que piensa, en la concepción que tiene, pero obviamente es un Bolsonaro el uruguayo, es un militar retirado, más moderado, yo creo que es más inteligente que Bolsonaro, pero va por la misma línea. Es un militar nacionalista que tiene alrededor un montón de gente muy peligrosa, de extrema derecha, fascista, nazi, confeso, que no es que lo decimos nosotros y lo adjetivamos, sino que ellos se definen de esa manera y tienen antecedentes. Tienen mucha gente de la JUP, que fue una, se llamó Juventud Uruguaya en Pie, que era una juventud de la época de los 60, los 70, fundada por el hermano de Manini Ríos, que salía a golpear y torturar jóvenes de izquierda en esa época, iban a romper marchas, iban a meterse en los sindicatos, en las organizaciones, en los gremios. Hay casos que se recuerdan de una joven que le marcaron con una navaja una esvástica en el muslo. Entonces, de toda esa gente está rodeada de cabildo abierto. La prensa acá hace bastante oídos sordos y la vista gorda a lo que está pasando y tienen mucho miedo de definirlo como extrema derecha, apenas dicen que es de derecha o conservador. En cambio, toda la prensa regional e internacional lo califica claramente como extrema derecha porque eso es lo que son. Y bueno, eso es a lo que nos estamos ateniendo. Estamos viendo un fenómeno nuevo en Uruguay que no lo habíamos visto. Un partido con una muy buena expresión electoral en muy poco tiempo de extrema derecha y que tiene grandes chances de crecimiento lo que se le viene acá para adelante. ¿Está bien? La gabardina. Listo. A partir del viernes 20 de septiembre, la bicicleta vuelve a rodar. Un programa con narrativas y reflexiones de la militancia cotidiana. Radio Popular Che Guevara, en el aire de Rosario 103.1, frecuencia modulada. También podés escucharnos por las redes sociales.